La Radio Puente Alto, 107.5 FM Estéreo, su programa Guerreros del Arco Iris, junto a Vicente Moyano Rojas y Esteban Villar, un gran equipo para defender la Pachamama. La mejor música, datos de interés, grandes invitados. Al rescate de nuestra cultura y de la Pachamama en Guerreros del Arco Iris. Una gentil presentación de Sergio Aguilera, el sensei de las plantas. Feria de los días miércoles en Eduardo Cordero, los días sábados en Santa Elena. Sergio Aguilera presenta su programa Guerreros del Arco Iris junto a Vicente Moyano Rojas y Esteban Villar. Todos los miércoles, sí, a partir de esta hora, de las 20 horas en Radio Puente Alto. Su programa Guerreros del Arco Iris. Bienvenidos a la música de la Pachamama. En la raíz de tu vientre deposito mi cuerpo, Pachamama, y en la raíz de tu sangre riego con sangre de mi sangre, y en tu corazón de tierra doy mi corazón entero. En el polvo de tu camino fui buscando las raíces de mi largo caminar, las huellas de mis ancestros, los mil caminos de mis abuelos. Hundí el presente en lo más profundo de vuestro pasado para vivir el presente con simiente de futuro. Pachamama, madre tierra, de ti he nacido y a ti vuelvo, porque en ti he nacido y por ti muero, orgulloso en ti permanezco yo aún. Kamisaraki Kilatanakas, Kamisaraki Kuyakitanakas, hermanos, hermanas, ¿cómo están todos ustedes? Por el 107.5 frecuencia modulada para toda la provincia cordillera y a través de nuestro link para todo Chile, todo el mundo, Guerreros del Arco Iris en el aire. Un poquito atrasado hoy día, un día agitado, es como el último programa del año del 2020, del 2020, que lo vamos a tener en nuestra memoria por muchos años, porque hace un año que ha marcado la diferencia en todo el mundo. Ya vamos a conversar un poquito de eso. Quiero presentar a mi compañero de labores, como siempre en la producción musical y en los controles, don Esteban Villa, está aquí de cuerpo entero. ¿Cómo está? Hola Vicente, ¿cómo estás? ¿Todo bien por acá? Todo bien ahí, todo pasando por allá por su casa, ¿todo bien? Sí, todo bien. Qué bueno. Bueno, hoy día vamos a tener un programa diferente y cortito también, porque lamentablemente nos han puesto el toque de queda a las 10 y el programa termina a las 10, así que vamos a tener que terminarlo antes. Así que, pero tenemos invitados hoy día, tenemos un gran invitado, es nuestro, de acá de la comuna, un gran músico, un gran invitado. Lo vamos a conocer en un ratito más cuando nos esté llamando, ¿ya? Vamos a la música, ¿les parece? Una canción hermosa, yo se la quiero dedicar, esta canción, a todas las familias que en esta pandemia han perdido seres queridos, ¿ya? A aquellas personas que sufrieron y que también podrán sufrir, porque esto no ha terminado, chiquillos. Así que vamos a escucharlo con mucha atención. Desde Arica, esta tierra fértil, Mar Camaru, nos interpreta Canto por Ausente. Ahí estaba Marc Amaru al inicio del programa, ya les dije, está un poquito atrasado, con este canto por ausente, hermosa canción, ¿eh? Hermosa canción que nos va diciendo un poco que debemos de replantearnos y cuidarnos mucho. Bueno, yo les dije que teníamos un invitado esta tarde con nosotros, a través del teléfono obviamente, y se trata de una gran persona, un gran músico, además ha logrado algo muy hermoso en estos últimos años, que es reagrupar un grupo que existió hace muchos años acá en nuestra comuna, en Puente Alto y la provincia de Cordillera, y es la agrupación Aiyá. Está con nosotros esta tarde su director y nuestro gran amigo Patricio Sepúlveda. ¿Cómo estás, Patricio? Buenas tardes. Hola, querido Vicente, ¿cómo estás? Bueno, espero que tú estés muy bien, porque mira, hoy día hemos hecho un programa muy especial con respecto a lo que está pasando en nuestro país con esta famosa pandemia que nos tiene vueltos locos a todos, y bueno, tú estuviste un poquito asustado. Sí, pues bueno, mi familia y como muchas familias de nuestro país y mucha gente en Puente Alto y en todo Chile y en todo el mundo, tuvimos también que lamentar algunos contagios, pero ya saliendo todos, salimos adelante, felizmente todos recuperados ya. Absolutamente, así que un millón de gracias por la preocupación que mucha gente que se preocupó del estado de salud de la gente que en mi familia. Oye, sí, bueno, también te seguí y estuve pendiente de eso, Patricio, y vi que mucha gente estaba muy preocupada también por tu persona. Bueno, tú eres una persona que se ha criado en los barrios de Puente Alto, sí, aunque sí, aunque mucho de tu vida la hayas hecho fuera de nuestra comuna, pero siempre con el cariño y el amor que todos los puentealtinos sentimos por nuestro querido Puente Alto, ¿no? Sí, totalmente. Hay un apego que no se rompe, que no se va a romper jamás, un apego con la ciudad, con la gente antigua, con la gente nueva. Todo el mundo construye Puente Alto y todos queremos lo mejor para las personas y para la comuna, ¿no es cierto? Oye, Patricio, cuéntanos un poquito, ahora ya un poquito más relajadito, ¿qué ha sido de esto de, bueno, ya hemos tenido en nuestro estudio más de alguna vez con la agrupación, pero cómo ha sido este último tiempo junto a este gran grupo llamado Aiyá, que es un número en Mapudungún? Explícanos un poquito del nombre y por qué. Bueno, el 9 es un número básicamente porque los integrantes originales de este grupo, los primeros integrantes, tú sabes que esta es una agrupación que tiene muchos años en la comuna, ellos cuentan que comenzaron un 9 de abril. Entonces, alguien, un actor o alguien que andaba por ahí dijo, uy, podrían tomar el día, el número y la, el vocablo, cuando además no era muy usual tomar palabras del Mapudungún. Hicieron que este número fuera bastante de suerte para la agrupación y pudiese sostenerse en el tiempo, porque acuérdate que los nombres que se tomaban en la década del 70 eran más bien de corte aymara o quechua. Claro, sí, pues estaba Coyaguara en aquel tiempo y otros claro. tantos, por nombrar algunos. Y Yapu, Coyaguara, sí. Todos los Toconao, grupos que tenían nombres de lugares que tuvieran que ver con el norte chileno o con el altiplano. Claro. Qué hermoso ya. Y también mira que ahora, hoy día, en los tiempos que vivimos, los hermanos mapuche merecen todo el respeto y ustedes llevan con mucha anterioridad el nombre en Mapudungún. Sí, muy, muy felices y hemos logrado durante este tiempo estrechar aún más nuestros lazos con el pueblo Nación Mapuche, hemos hecho una serie de colaboraciones y hemos tenido mucha felicidad en eso, de poder unir nuestras culturas y nuestra manera de pensar y sentir con el pueblo Nación Mapuche. Oye, ya que estamos hablando de ese tema, ustedes hicieron un tema llamado Hualchafe, ¿les pertenece? Cuéntanos un poquito acerca de ese tema. Claro, Hualchafe es una obra que hicimos, pertenece al grupo Ayllá. Como tú sabes, la música que hacemos en el grupo Ayllá pertenece al grupo Ayllá, no tenemos como un trabajo de compositores individuales, es una decisión bastante buena y bonita del grupo, digamos, con todos los integrantes, y porque es un trabajo finalmente colectivo, y lo hicimos pensando en el festival, me parece que era el séptimo festival que se hizo este año, especial de poesía del Hualmapu, en que fuimos invitados y que participamos ahí con la poetisa muy renombrada, muy importante, que es Rayen Cuyén, quien nos invita a participar en el festival, y también tuvimos el placer y la suerte de estar con ella y grabar con ella e integrar su voz a la versión que hemos dejado en las redes, que es la versión de Hualchafe. Bueno, decir también a la gente que nos escucha esta tarde que deben ser muchos, porque tuvimos la oportunidad de poder anunciarlo a nuestro amigo que va a estar con nosotros esta tarde. Decir que Patricio es como, esto lo digo a título propio, Pato, yo sé que tú eres una persona de perfil muy bajo, pero yo quiero resaltar en ti una cosa. Patricio es un gran maestro de la música. Él es profesor de uno de los colegios prestigiosos que tiene hace muchos años en la música en Chile, como es la Escuela Experimental Artístico. Y también profesor en la UNCE o en la Universidad de Chile. En la Universidad Metropolitana, en la UNCE. En la UNCE. Entonces, una persona muy reconocida que ha dado mucha ayuda a muchos músicos. Y yo estoy muy feliz, Patricio, por eso. Y muy contento también porque tú pudiste lograr reunir a todos tus compañeros que dejaste en algún momento para hacer tu vida personal, y vuelves a Puente Alto, los vuelves a juntar y te juntas con este grupo que muchas veces llenó el Teatro Palermo, que muchas veces te seguimos, muchos de nosotros que nos gusta la música andina latinoamericana, fueron pero un poco los precursores de poder seguir esta cosa, así que estoy muy contento yo como comunicador social, que eso es lo que soy, nada más que eso, pero de poder presentar esta tarde a una gran persona y a un gran músico y un gran talento que es puentealtino netamente, así que muy contento. Quería decir esto porque sé que Patricio no es una persona que gusta de andarse arrogándose cosas como muchos, pero es una persona que es de respeto, solamente su presencia en un escenario ya hace que este hombre haga la música como corresponde. Así que muchas felicitaciones y un orgullo como puentealtino, Patricio. Muchas gracias, Vicente, muchas gracias, tus palabras las valoro totalmente. Yo solamente tengo que reiterar los agradecimientos a ti como comunicador tan importante, que tiene tantos años con un programa tan importante como Guerrero del Arcoíris. Hemos estado juntos, hemos estado en momentos complejos de nuestra historia puentealtina, ¿no es cierto? Hemos estado en, bueno, en otros momentos cuando sí pudimos vernos en aniversarios del programa, etcétera. Y bueno, sin duda esto no podría ser posible. Todos los compañeros del grupo Aillá han desarrollado también su trabajo personal en cuanto a la música, pero no sería posible si no tuviéramos la suerte de contar con estos seis compañeros actuales del grupo Aillá, que son Sergio Camilo, Pedro Carrasco, Richard Bravo, Claudio Núñez, Juan Fonsalía y mi hermano Mauricio Sepúlveda, que sé que están ahí atentos a lo que estamos hablando en este momento. Oye, Patito, ¿qué te parece si nosotros, junto a ti y junto al resto de los chiquillos, les aprovecho para mandar un saludo a cada uno de ellos? Espero que se encuentren muy bien, sobre todo a mis grandes ex compañeros de curso como son Richard Bravo y Pedrito Carrasco, Chito Carrasco, como todos lo conocemos desde niños, que nos criamos prácticamente juntos, que entramos, no había kindergarten en ese tiempo, íbamos enterodáctilos a la escuela. No íbamos desde, tuvimos desde oyente y después pasamos a primero y de ahí estuvimos hasta octavo juntos, así que me crié con el Chito. Un cariño muy especial para el Chito Carrasco. Así que, bueno, ¿qué te parece si tú nos presentas esta canción tan hermosa que nos has descrito como que tuviste la oportunidad de poder tener esta poetisa junto a ustedes? Y la escuchamos entre todos aquí, pues, en Radio Puente Alto, en el programa Guerrero del Arcoíris, esta novedad, esta música de Puente Alto, con sabor a cordillera, para toda la gente que nos sigue. Desde diferentes partes de Chile y del mundo, es la música de Puente Alto. Así que preséntanos tú este Huaychafe. Huaychafe es una canción que hemos creado con motivos muy diversos, pero recordando siempre a los guerreros, a los protectores de la tierra. Nace también con la colaboración de la poetisa Rayén Cuyén y bueno, con arreglos y música y texto del grupo Aillá. Los esperamos que les guste mucho. Se llama Huaychafe. No te vayas de la sintonía, porque tengo que seguir conversando, pero vamos a escuchar ahora al grupo Aillá de Puente Alto y esta es Huaychafe. Chumley tapewen, moñen mapu katamiski. Como una luz que cae frente al dolor, como abriendo los ojos y el corazón. Fuego que se encadena y en un rincón, como una pieza oscura, una sombra dura, una decisión, como un espacio frío, tumba de piedra, premonición. Como la voz perpetua que nos da Dios, que olvida a los mapuche, no al español, que mata a los espíritus del miedo. Una antorcha perdida, luz olvidada, una vida en flor. Cortaron tus olvidos, el agua pura, pálido sol. Azul, tan lindos son. ¿Dónde está el pehuen? Ah, vida y miel, el hijo del pueblo, rompe la tierra en trueno con su veneno, no va a poder. Sus memorias, la sangre, historia, huella, fe. Chafe, esta tarde ahí ya con nosotros y su director y gran amigo de nosotros, del programa y de la comuna, Patricio Sepúlveda. Patito, diga. Estábamos conversando por interno de la irresponsabilidad que están teniendo algunos chilenos, sobre todo en nuestra comuna, que bueno, ahora quizás queda a pasar, pero los anuncios que hacen la gente que gobierna, la encuentro tan agarrafal, porque imagínate dar permiso de vacaciones como si pensaran que se van a cuidar. Hay tanta irresponsabilidad y no sé lo que va a pasar. La verdad es que es lamentable, pero por interno lo conversamos, lo difícil que es esta enfermedad y que parece que la gente no tomara conciencia. Claro, lo que pasa es que es más fácil echarle la culpa a otro, generalmente, que es lo que están haciendo ahora. Tú te fijas que si alguien hace una fiesta, así como esas fiestas que son también un acto de responsabilidad, pero los chilenos no estamos en eso, en general. Pero le damos en los medios de comunicación, en la televisión, en la radio. Estamos 3 días hablando de eso, pero nadie habla de la necesidad de tomar medidas que fueran un poquito más, menos laxas, ¿no es cierto?, un poquito más serias. Y esto, como tú bien dices, de regalar unas días de vacaciones y pensando que la gente se va a ir a un lugar y de ahí se va a quedar, bueno, no tiene ningún sentido. Y el hecho de que digan que las fronteras están cerradas, pero el aeropuerto está abierto, eso ya habla de, si no una tontería, habla de una mala intención. Abiertamente. Quizás que esto, hermano, nos ha tocado vivir. Pensamos que siempre para nosotros se nos habló de muchas pandemias, aunque el otro día me hablaba una amiga, que es sobrina del Tico Naranjo, y me decía lo siguiente. Ella me decía que esto no era pandemia, porque según ella, la pandemia es cuando la gente muere en las calles, como el caso cuando hubo la peste bubónica, que la gente moría en las calles y la peste bubónica fue a causa también de un animal. Dicen que este también fue de un animal. En aquel tiempo no había tanta ciencia y se llevó a mucha gente a la tumba, por cantidades. Era la pulga de la rata que infectó a la gente y moría así, pero en las calles. Entonces me decía, cuando es una pandemia es cuando la gente muere en las calles, cuando la gente... Y acá no se ve eso, entonces es claro. Muy raro. En realidad tiene un poco la razón ella, porque en realidad eso no ha ocurrido. Espero que no ocurra ahora con esta libertad que está dando el gobierno. Lo más probable que suceda es que van a haber dificultades mayores y que finalmente, y como lo que te digo, como siempre, la culpa la va a tener el pueblo, o la culpa la va a tener la gente por no cuidarse o cualquier excusa, pero finalmente no vamos a saber qué fue porque no se tomaron las medidas correctas. Bueno, el colegio médico acaba de hablar y decir que no le tomaron ni siquiera un parecer, pues sí, con eso está más con que eso claro. Estamos claros. Estamos claros lo que está pasando y sí. El cuidado tiene que ser personal. Lo estamos yendo del tema porque en realidad no era para eso que te había entrevistar. No cae el caso. Nosotros hacemos cultura, hacemos entretención, miramos de otro punto de vista, pero no podemos hacerlo oído sordo de algo que está ocurriendo a vista y paciencia de todos los chilenos. Patricio, ¿qué queda para ir ya en estos tiempos? Yo sé que debe ser muy difícil e incluso hasta ensayar. ¿Cómo lo han hecho este último tiempo? Mira, desde la cuarentena primera, que fue más o menos en marzo-abril, quiero decir, decidimos seguir reuniendo, ¿no? Nos hemos reunido de todas maneras de manera virtual. Hemos ido aprendiendo cosas, a trabajar virtualmente, hemos grabado eso que tú acabas de poner a la gente que escucha el programa, el Huaychafe y un montón de otras obras, las hemos grabado de manera virtual, con celular, con todos los requerimientos, con todas las posibilidades técnicas que contamos, y hemos seguido en actividad. Tuvimos la suerte de juntarnos un día, antes de que volvieran a encerrarnos. Nos reunimos y en eso quiero agradecer sinceramente el apoyo de Rebeca Maureira, que es la directora del Colegio Rigoberta Menchú, porque ella nos ofreció un espacio amplio, ¿no es cierto?, para poder reunirnos y poder ensayar. Alcanzamos a ensayar un día, pero después vino el encierro otra vez, y ese ha sido nuestro peregrinar durante todo este año 2020. Así, nos hemos reunido, imagínate, hemos ensayado telemáticamente, revisando cartas por el computador, así, armando alguna estrategia para continuar y poder seguir haciendo una actividad creativa, a pesar de las condiciones. Sí, bueno, eso yo creo que lo han hecho la mayoría de los grupos, que han tenido que claro. hacer cosas diferentes. Bueno, para ustedes no es el caso, ustedes son todos, en el caso tuyo es profesor, está Richard que hace artes manuales, bueno, está Chito que trabaja en otra cosa. No es como lo que le ha pasado a algunos músicos que viven de esto, que ha sido muy terrible para ellos. Tú que conoces muchos músicos, sí. Me imagino que has tenido algún contacto con más de alguno de ellos y te sí. ha dicho, hermano, estoy de brazos cruzados. Hay muchos compañeros músicos que, y no solamente compañeros músicos, mira, compañeros de la danza, compañeros de la pintura, que trabajan muchas veces vendiendo sus cuadros en ferias, ¿te fijas? Que eran trabajadores del arte, los compañeros del teatro, los actores, las actrices, todos, y después de eso, junto con eso podemos encontrar a la gente que trabaja en sonido, en iluminación, te fijas, todo lo que mueve una obra, lo que está detrás de una obra artística, musical, teatral, da igual. Bueno, muchos de ellos fueron abandonados por el gobierno y abandonados por la ministra de la cultura, abandonados a su suerte. Muchos de ellos han tenido que reinventarse. Habemos algunos que tenemos una labor permanente, ¿no es cierto? Pero no es el caso de todos los compañeros artistas, así que sí te puedo dar fe de que ha habido un trato muy duro y muy discriminador con el arte en general, con los artistas en general. Sí, yo creo que se ha notado mucho, Patricio, disculpa que te interrumpa, pero te digo, se ha notado mucho que aquí en Chile, y ojalá en esta nueva constitución, la cultura tenga su situal que corresponde, porque en esta pandemia los más jodidos, uno de los más jodidos, por no decir el más jodido, han sido los músicos, que han tenido que replantearse cómo poderlo hacer para poder hacer los ingresos, porque muchos de ellos viven de esto. Sí. Así que, bueno, Patricio, tú sabes que en la radio y en la televisión los tiempos, y hoy día más que nunca que tenemos toque de queda más temprano, no podemos hacer tan extensiva la entrevista. Pero, Patricio, siempre la puerta del programa Guerrero del Arcoíris va a estar abierta, sobre todo para la gente de mi comuna y sobre todo para ustedes, que son grandes amigos del programa. Así que está abierto todo el material que ustedes quieran difundir, aquí lo vamos a colocar con mucho agrado. Y bueno, esperemos que ojalá Dios y todos los santos nos ayuden para podernos, que esto pase y poder volver a ver a Daiyá en el Teatro Palermo con un marco de público muy lindo, que sería muy hermoso, seguro con la producción de nuestro amigo Carlitos Coveo, que le anuncié que ibas a estar, así que seguro te está escuchando. Bueno, aprovecho para saludar a todos los artistas de Puente Alto, especialmente también a todas las personas que con nosotros han confiado en nuestro arte, a la gente de las comunidades, a la gente de los territorios, a los dirigentes vecinales, que muchas veces nos dieron un espacio para poder tocar. A todos, un abrazo gigante a ti y a toda la gente de la radio, y un saludo también una vez más a mis compañeros del grupo allá de Puente Alto. Gracias, Patricio, por la deferencia y podernos llamar a esta hora de la tarde. Estamos muy contentos que estés muy bien. Saludos a todos tus hijos, tu familia. Y bueno, volveremos a encontrarnos por ahí. En algún recodeo de Puente Alto volveremos a estrecharnos las manos. Ojalá estrecharnos las manos y darnos un gran abrazo, que nos hace mucha falta a todos los chilenos. Vamos a despedir ahí ya esta tarde con un San Juanito, con mucha alegría. Esta música de aquí, de la provincia de Cordillera. Y Patricio, reiteramos las gracias, y a todo el grupo ahí ya, a todos los chiquillos, muchas jayaya, muchas bendiciones para el año venidero. Gracias. Eso, ahí estaba la agrupación Ayllá, junto a su director, Patricio Sepúlveda, y esta música de acá, de nuestra comuna de Puente Alto. Bonita entrevista, cortísima, sí, porque saben los tiempos, tenemos que retirarnos antes del programa, así que es un programa más corto. Y decir que, pucha, lo decían junto a Patricio, y reiterar el cuidado que deben de tener las personas. Imagínense ustedes que, bueno, él estuvo, lo explicaba que él estuvo, y el peligro que puede haber corrido. Y además, hay muchos que también han partido. Nosotros esta tarde, junto a eso, para que tengan conciencia de lo que está pasando, y aunque sea repetitivo, chiquillos, cuídense, por favor, porque la siguiente programación la hemos hecho justamente con ese objetivo. Se van a unir dos cosas aquí en esta programación. No tiene nada que ver con el programa, pero nosotros quisimos hacer este pequeño homenaje a un integrante de esta gran agrupación llamada La Sonora de Tommy Rey, que es muy, muy, muy, muy tocada en estos días de finalización de año. En todas las casas seguramente se va a bailar una cumbia con La Sonora de Tommy Rey. Pero La Sonora de Tommy Rey tuvo un deceso muy fuerte al principio. Perdió a uno de sus casi fundadores de esta sonora, de Don Tommy Rey, ya, que fue nuestro queridísimo trompetista Alejandro Poncho López, que partió raudamente y que no fue atendido a tiempo. Eso fue. Y lo dijo públicamente Don Tommy, ya, que no fue atendido correctamente, y por esas cosas de la vida, como lo decía Patricio, que los músicos están como a la deriva, y están como en la deriva también en la salud. Bueno, él perdió la vida, y en homenaje a él y a muchos otros, incluso a Armando Manzanero, que se nos fue hace poquito, por lo mismo, chiquillos, cuídense, esto no es chiste, ¿ya? Bueno, vamos a hacer este homenaje a este gran amigo trompetista que tuve la oportunidad de conocer, ya, Alejandro Poncho López, ya, este viejito canoso que tocaba la trompeta como los dioses en esta gran agrupación de Tommy Rey. Esta vez, cuando estén bailando la cumbia en el Año Nuevo, acuérdense que uno de ellos también ya no está con ellos. Vamos a escuchar esta noche a La Sonora de Tommy Rey, en homenaje a Alejandro Poncho López, esta La Parabólica. Te comparo con una antena parabólica, con una antena parabólica, bólica, bólica, bólica, bólica. Pues se te meten las señales por toditos los canales, como una antena parabólica, bólica, bólica, bólica, bólica. A ti te gustan las películas, la música y las teleseries, los festivales que caramba, caramba, caramba, caramba es la moda. Todo lo que es excitante, las noticias y el deporte, y todo lo exuberante, esperante, esperante, esperante, esperante. La parabólica, la parabólica, la parabólica, la parabólica, la parabólica, la parabólica, la parabólica, la parabólica. Eso. Sintonízate con la parabólica. Te comparo con una antena parabólica, con una antena parabólica, bólica, bólica, bólica, bólica. Pues se te meten las señales por toditos los canales, como una antena parabólica, bólica, bólica, bólica, bólica. La parabólica, la parabólica, la parabólica. Thank you. vigor, el ritmo sabrosón. La sonora de Tommy Rey y este pequeño homenaje para Alejandro Poncho López, ya integrante de esta gran agrupación. Vamos a darle harto a la música porque, como les dije, que vamos a estar un ratito nomás porque tenemos que volver a nuestras casas. Hemos tratado de ser muy responsables con el estar en los estudios de Radio Puente Alto. El edificio, quiero decirle que el edificio de Lustrín, más conocido acá en Puente Alto, tiene ciertas normas de seguridad. Aquí al edificio no pueden entrar más de dos personas, el distanciamiento, hay que lavarse muy bien las manos. Nosotros estamos haciendo en este momento el programa con máscara, o sea, con mascarilla, porque creemos que esto es delicado, pues hay que cuidarse. Oye, les cuento una anécdota. Yo hace muchas cosas de este grupo, entonces les puedo contar varias cosas. Quiero contarles que la siguiente agrupación iban a tener uno, no solamente ellos, sino que los Jaivas también iban a estar, los tres iban a estar, no sé si alcanzaron a estar los tres, pero iban a estar en, ¿cómo se dice? Porque no tengo mucho claro las palabras en inglés que se usan hoy. Extreme, ¿cómo se dice? Cuando va a estar el grupo tocando prácticamente solo. Bueno, a través de, claro, sí, Extreme, puede ser así la palabra. Y bueno, se iba a hacer un concierto con esta agrupación. Se iba a pagar una entrada, había una comida, tenían reservadas las mesas, tenía todo listo, y se fue a la punta del cerro cuando se determinó que Santiago volvía a entrar en esta orden que tiene ahora, que los puros fines de semana. La verdad que no entiendo mucho este cuento. Me refiero a la agrupación Iyapu. Y ellos tuvieron que desertar de todo eso, po. Así que se fueron de vacaciones unos días, porque les cuento, van a estar en el Festival de Olmué, que también se va a transmitir a través del canal nacional, pero va a ser solamente y sin público. Así que por primera vez vamos a ver un festival sin público, con las cámaras nomás, que van a ser los que van a estar ahí en el Patagual. Pero va a estar esta agrupación, y esta noche la tenemos con una canción debido al programa que estamos realizando hoy día, que es de conciencia, el último programa del año 2020, en el que queremos hacerle conciencia para que luego podamos cuidarnos, para que luego llegue esta vacuna, ya que le pusieron tanta color para cuando llegó, y esto vaya cambiando con el tiempo. Yo lo único que le digo a todos los auditores del programa, que esto no va a ser un cambio tan fácil, no va a ser de la noche a la mañana. Tenemos que cuidarnos, sobre todo las personas que somos con hipertensa y tenemos diabetes también, así que son personas de alto riesgo, así que cuidado con eso. También a las personas que están en la tercera edad, también cuidándose, a Don Abdón también, que se cuide mucho con su señora, que estos tiempos, aunque haga mucha calor, igual es peligroso, ¿ya? Bueno, ellos nos dan una esperanza de que todo va a cambiar. Pongámosle melodía, pongámosle estos candombes, estas cosas hermosas que los tiene acostumbrados a entregar esta gran agrupación. Iyapu y este Morena Esperanza. Bueno, ahí estaba la agrupación Iyapu con esta Morena Esperanza. Oye, la Esperanza ahora no está llamando. No. Se trata de Sergio, el gurú, el sensei, el maharishi, el ya no es el dios de las plantas. Así lo tienen catalogado aquí en la radio. A mi amigo Sergio Aguilera, que está aquí de Voz Presente. ¿Cómo estás, Sergio? Hola, amigo mío. La tremenda presentación que le hice, Sí, te pasaste, tú eres mi Dalai Lama, y que yo soy un guerrero de arcoíris, ¿no? Y tú eres el jefe de todo el hueonaje, perdón, de la mano. Oye, ya, cuéntame. Primero que nada, un gran saludo para toda la programación, los radioescuchas, tu jefe, tus subalternos, para todo Puente Alto, que tengan un feliz año nuevo, muy próspero, lleno de paz, de amor. Igualmente para ti, Sergio. Y ojalá que nos irradie la inmunidad como a Superman para que no nos contaminemos. Bueno, ojalá, hay que cuidarse mucho. Lo otro, avisarle a toda la comunidad que te está escuchando que mañana funciona la feria en Alcalde Malebrán de Ernesto Alvear hasta Domingo Toconal, de las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, a las 14 horas. Ahí muere. Atento entonces toda la comuna de Puente Alto. Mañana hay feria en Alcalde Malebrán, o sea, es decir, la población Luis Mate, que da colinda con la villa Puente Alto. Perfecto, ahí, señor, va a estar la feria, y me imagino con todas las normas de seguridad que se impongan, pues. O no pasa nada con la seguridad. No, hay que afuera te esperan unos androides para que te laves las manitos. Para revisarte que vayas con tu mascarilla. Hay gente, hay mujeres que están contentas con esta hueá de la pandemia porque se ponen la mascarilla y no las cachan que son feas. ¡Y vos, ya! Oiga. Estamos favorecidos. No. No abusemos de los minutos de este programa que salió con retraso. Oye, Sergito. Bueno, yo creo que tú también estás muy triste, como muchos en el mundo de la música, y sobre todo del género que a ti te encanta, que es el bolero, porque se fue un maestro, se fue, creo que lejos, uno de los grandes creadores de la música. Y yo he sabido cosas en estos últimos días de él, me refiero a don Armando Manzanero, chiquitito de porte, pero grande, grande, grande como músico y como intérprete y como creador. Oye, que yo él... pienso que, disculpa, que... Después de Agustín Lara, viene él como eximio pianista. Era un excelente pianista. Sí. Creo que toca hasta con los dedos los pies. Oye, una anécdota de él. Dice que él vivía muy cerca de Lucho Gatica. Entonces, claro, él iba muy cerca, iba siempre a la casa de él. Eran grandes amigos. Claro, no, pero antes que fueran amigos, él iba a entregarle canciones, a ver si él se atrevía a cantar un bolero de él. Entonces, hasta que un día, por cansancio, interpretó Lucho Gatica, que fue siempre un intérprete, él no creó ningún bolero, pero su voz fue magistral, es una de las voces que marcó este género musical y que además nos dio tanto prestigio en México y en parte de Estados Unidos. Él iba y hasta que pudo grabarle, después se hicieron grandes amigos. Bueno, esta tarde también a través tuyo queremos rendir un homenaje a este gran bolerista, a este gran intérprete que le hizo canciones hasta Elvis Presley, imagínate. Sí, así que, y que se nos fue también por este maldito COVID, que la gente no quiere entender y no quiere creer, más bien dicho, creen que esta es una travesura y no es así. Así que, Sergio, dejo los micrófonos para que usted haga toda la presentación de este gran intérprete internacional que nos ha dejado esta semana y está en un lugar seguro mucho mejor que este. Ya, entonces esta canción no se la puedo dedicar a nadie, a mí nomás, porque algo muy personal y le pueden dar mala interpretación. Ya. Se llama Cuando Estoy Contigo. Ah, claro. Si hubiese estado Carlos Paredes, se hubiese puesto muy contento. No, me había dicho que ese huevo me dice que se la cacha el oído. Y yo le digo, y que te arrulle Pedro Luis. Se la susurres. Oye, ya. Me imagino que vas a ir a visitarme a la feria mañana. Yo creo que sí. Si están las medidas de seguridad, sí, voy a ir a comprar verdurita y cositas para prepararme Paltebre, una cena al asadito. Sí, no creo que voy a hacer asado, yo me gusta el pescado, así que voy a comer pescado mañana en la cena. ¿Sí también se puede comer pescado? Sí, compadre. Uno come lo que quiere, pues. Sí, pues. Sí, ¿no? Y si no tiene, no come nada nomás. Sí, yo una vez me puse con una amiga que era prostituta y le dije, oye, si ese weón tan feo, bueno, yo me como lo que quiero, me. Ya, chao. Ya, chao, que lo pasen muy bien. Feliz, a tu familia. Feliz y, año. Oye, muy feliz año para ti, para mi amigo Abdón, Palmito Wala. Oye, bueno, cobrado, no, me tira piedra en el techo para que le mate los almacenes. Sí, bo, ya los tomates ya están podridos adentro ya, bo. Entrégale al almacen. Oye, regalemos una matita de lavanda para el sábado para que alguien la vaya a buscar, ¿ya? Ya, una matita de lavanda, ya, no vaya a estar con lavanda dominguera ahí, bo. Esa ¿Ah? La de Luis Inlandae. Oye, pero no pusiste el bolero, po. Ah, cuando estoy contigo, ese. Ese, ¿no? Ya, listo, ahora me acordé. Chao, Sergio. Chao, saludos al Esteban. También le tengo su regalo. Ah, te tiene un regalo. Vale, Sergito, vale. Lo vamos a ir a buscar. Chao. Bueno, ahí estaba Sergio Aguilera y esta tarde. Esta tarde vi llover, dice, vi gente correr y no estabas tú. Esas son las palabras de don Armando Manzanero, por supuesto. Y esta noche vamos a interpretar a uno de sus grandes temas. Y con esto también quiero rendir un homenaje. En estos días se cumplió un año más de la desaparición de nuestro gran amigo Jorge Marín, de allá del Centro Melchor Concha y Toro, dirigente por muchos años y una gran persona y un gran amigo. Así que también lo recordamos esta tarde a nuestro amigo Jorge Marín. Y con este bolero tan hermoso de don Armando Manzanero. Seguro que en el cielo se tienen que haber encontrado. Cuando estoy contigo, no sé qué es más bello. Si el color del cielo o el de tu cabello, no sé de tristeza, todo es alegría. Solo sé que eres tú la vida mía. Cuando estoy contigo, no sé si en la brisa hay mejor sonido. En tu alegre risa, si pones tus manos cerca de las mías, dudo de que existan madrugadas frías. Cuando estoy contigo, no existen fracasos, todo cuanto quiero lo encuentro en tus brazos. Cuando estoy contigo, me lleno de orgullo. Quisiera que grites que soy todo tuyo. Cuando estoy contigo, no sé qué es más tierna, tu figura frágil, nave de invernal. Cuando estoy contigo, yo cambio la gloria por la dicha enorme de estar en tu historia. Cuando estoy contigo, yo cambio la gloria por la dicha enorme de Ahí estaba Armando Manzanero, ya recordándonos toda esta historia tan hermosa de musical que nos dejó y que nos va a quedar ahí en los oídos de muchos y sobre todo de aquellos amantes del bolero, ¿cierto? De este género musical tan, tan lindo y tan romántico además. Oye, bueno, vamos a hablar alguna cosita, ¿eh? Hoy día está de cumpleaños un niñito que nosotros queremos mucho, yo en lo personal, porque lo conozco de cuando estaba en la panza, ¿ya? Estaba ahí en la panza de este niñito. Y hoy día este niñito ya no es casi niñito, que ya es grandecito, no tan grande tampoco. Y me refiero a nuestro gran amiguito Gino, o Ginito, no sé cómo decirle, Galgani, que está de cumpleaños hoy día. Está por ahí el cumpleaños feliz, compadre, para que le pongamos el cumpleaños a Ginito, que cumple 12 años, este encantador niñito, ¿ya? Que quiere mucho a su papá y su mamita y su hermana Luzmila y todas sus pololas que debe tener por ahí también, ¿eh? Ginito, medio enamorado mi compadre, así que debe tener hartas pololas. Y me imagino que también pasó de curso. Y nosotros esta noche lo queremos saludar, pues, de aquí, del programa Guerrero del Arco Iris, ¿ya? Le queremos mandar un caluroso y afectuoso saludo para él, para que siga creciendo, para que sea una gran persona, ¿ya? Sea un hombre de bien para la sociedad. Ginito, ojalá el viejo Pascuero te haya hecho caso en tu regalo, que te sigas portando bien, y yo sé que tú te portas muy bien, así que no hay problema, y que nunca haces rabiar a tu papá, no, nunca, si tú eres muy tranquilo. Bueno, Ginito, te vamos a hacer esta sorpresa, y junto contigo, decir y nombrar que Ginito forma parte de una de las escuelas más prestigiosas que tiene Puente Alto, que es la Escuela Domingo Mate Mesías, que es una escuela de prestigio aquí en Puente Alto. Le mandaba un saludo a su director, don Luis Bruneto, y a su subrector, don Chepo Sepúlveda, ¿ya? Que han hecho de este colegio muchas cosas hermosas. Y ahora hicieron algo muy hermoso también. Junto al coro, donde forma parte Ginito, ya interpretaron una canción muy linda junto al gran intérprete y cantautor chileno don Fernando Huiergo. La vamos a escuchar, y en homenaje a, con eso, este era el regalo que te queríamos hacer a través de la radio, Ginito, por estos 12 años de vida que has cumplido hoy día, y que sean muchos más. Dejamos con usted entonces a Ginito Galgani, a todos sus compañeros de la Escuela Domingo Mate Mesías, el coro de la Escuela Domingo Mate Mesías y la orquesta que tiene la Escuela Domingo Mate Mesías, junto a este gran cantautor chileno Fernando Huiergo, y muchas, muchas, muchas, muchas felicidades, Ginito, en tu cumpleaños. Este era el regalo que te queríamos hacer de aquí, del programa Guerrero del Arcoíris. Bueno, vamos a escuchar ahora al coro de la Escuela Domingo Mate Mesías de Puente Alto, y este gran intérprete don Fernando Huiergo, junto a la canción El Tiempo en las Pastillas. Dicen que el tiempo guarda en sus pastillas las cosas que el hombre olvidó, lo que nadie escribió, aquello que la historia nunca presintió. Y vuelan las gaviotas a la tierra trayendo la vida que ha robado al mar. ¿A quién le importará que las gaviotas vuelen? La historia del mar. Guarda el tiempo en las pastillas, unas cuantas semillas que entera una canción. Pero hay un lugar donde olvido floreció. Guarda el cuerpo en las pastillas, el tiempo en las semillas, quizás una canción. por la tierra, migas unidas hasta ser un pan. ¿A quién le importará que las hormigas miguen su propia verdad? Y nace mi canción desde el cemento, una flor que en el desierto morirá. Y el canto de un sosa se pierde en el ruido de la gran ciudad. Ahí estaba Ginito Galgani junto a todos sus compañeros de la Escuela Domingo Mates Mesías en esta canción tan hermosa de don Fernando Ubiergo. Bueno, oye, les dije pues que tenemos que hacer un programa súper breve. En estos momentos, porque la vida no ha demostrado así. Vamos a tratar el próximo miércoles, si no hay programa antes que nosotros, de devolver estos ratitos que no podemos estar hasta las 10, los vamos a venir un poquito antes, Esteban, ¿te parece? El próximo miércoles. Por supuesto, por supuesto. Y vamos a tratar de entrar a esa hora de las 7 y media, para poder estar hasta las 9 y media y poder entregar toda la música que tenemos preparada para cada programa. Hemos tratado de hacer un programa entretenido, muy dinámico, con conversaciones, como siempre, costumbre, invitados, pero lamentablemente tenemos que despedirnos, porque Esteban vive por allá, por Avenida México, y se le ocurrió venir a pie ahora, así que va a tener que caminar harto, ¿ya? Así que por eso vamos a tener que dejar hasta aquí el programa, pues. Ya, nos vamos a despedir con una gran agrupación de chilenos, porteños todos de Valparaíso, y aprovechamos a mandar un saludo a toda la gente linda de Valparaíso, que también se cuide, porque Valparaíso, Viña del Mar, van a tener una cantidad de gente aproximándose, ya yo creo que la carretera ya va a estar llena, sobre todo con el permiso que dio el excelentísimo señor presidente, que va a quedar la escoba, así que lo único que les puedo decir, cuídense, chiquillos, por favor, esto no es un chiste, y no queremos que después la gente de la salud, que se ha sacado la cresta, como su nombre lo dice, cuando comenzó esta pandemia, y ahora ellos esperan el mismo trabajo que les tocó dar por allá en el año pasado, lo van a tener que volver a repetir, por la irresponsabilidad de gente como el gobierno y también de ustedes. O sea, esto es compartido, tanto el gobierno como el pueblo, que no hace caso omiso, sobre todo en los jóvenes. Y yo lo veo, y lo veo con gente que está muy cercana a mí, la irresponsabilidad que tienen algunos con respecto a esto. Creen que es un chiste, y quiero decirle que últimamente son los jóvenes los que están cayendo. Ya 34 años... el 33 años, así que chiquillos, por favor, cuídense mucho, el distanciamiento social, el uso de mascarilla y el lavado de manos reiterado les puede proteger, ¿ya? Así que queremos que el próximo miércoles, que va a ser el próximo año y el primer programa del año 2021, no tengamos que estar con quejas, sino que con alegría, ¿ya? Bueno, nos vemos entonces el próximo miércoles, un poquito más temprano quizás, dependiendo si no hay programa anterior a nosotros, de seguro los vamos a venir antes para estar con ustedes un ratito más. Discúlpenos que no podemos quedarnos hasta más tarde porque se nos viene el toque de queda y tenemos que llegar a nuestras casas. ¿Ya? Espero que les haya agradado el programa. No se olviden que Sergio le regaló una lavanda. ¿Ya? Se la vamos a regalar. ¿A quién se la podríamos regalar? ¿Qué te parece si la regalamos a alguien? Regalémosela al grupo ahí ya. ¿Te parece? Sí, por supuesto, a Patricio que llamó, ¿no? Bueno, Patricio no vive aquí en Puente, pero regalémosela al grupo ahí ya. Esta, es que estuvo con nosotros. Le regalamos esta plantita, esta lavanda, con harto cariño, para que la retiren el sábado en la feria. Busquen a Sergio. Él se ubica en la feria grande. Bueno, en las plantitas, ustedes vayan buscando. Muchos de ustedes lo conocen. Y si no lo conocen, le preguntan ahí por Sergio Aguilera y les van a decir dónde está. Y ustedes retiran esa plantita, chiquillo, y la ponen en el lugar de ensayo. ¿Ya? Y cada vez que la riegue, que la riegue el Richard, o que la riegue el Chito Carrasco, o que la riegue el Mauricio Sepúlveda, se van a acordar que ahí están los guerreros del arco iris. Así que, chiquillos de la IYA, se han ganado la plantita, que es una lavanda, tal como ustedes, lavanda, ¿ah? Viene al callo con la agrupación. Así que ese regalo es para ustedes, de los guerreros del arco iris y de Sergio Aguilera, con mucho cariño para esta gran agrupación que la tuvimos hoy día de invitado y más encima regalada. Nos vamos con el cariño de todos ustedes. Hasta el próximo miércoles, si Dios así lo permite, estaremos aquí en los micrófonos de Radio Puente Alto y el programa Guerreros del Arcoíris. Los micrófonos para que se despida mi amigo Esteban Villa. Eso, pues, despedirnos de todo nuestro radio de escucha y esperando que pasen un lindo año nuevo. Y nosotros igual despidiendo nuestro último programa del año. Así sí. Que con la mejor y diciéndole que se cuide usted también, ¿ah? Sí, obvio, siempre. ¿Siempre? A usted no le puedo tirar el pelo porque quiero decirle que este es pelado, así que como te mande, lo agarro. Pero mándele un cariñoso saludo a todos los jóvenes, igual que usted, que se cuiden porque sí, son ellos. Obvio. Ellos son el futuro, las nuevas generaciones, así que a cuidarse, a no exponerse más de la cuenta, usar mascarilla, alcohol gel, todas las medidas preventivas. Qué bueno, voy a tener en cuenta eso. Ya, nos despedimos y nosotros le gritamos al viento, como todos los miércoles de costumbre: ¡Jayaya, jayaya, jayaya! Congreso y el tema. Plaza de los Sueños, en homenaje a la Plaza de la Dignidad. Ay, la fuente no está. Se fue, sospecho que ayer a la hora infinita en dosis de sol la vida, el recuerdo me olvidó. We'll be right back. el fin. Pura eternidad. Al agua bañista, la fuente es el mar, y flota un barquito de papel. Que volar.